Bueno, muy buenas tardes. Es un placer estar acá en Formosa por primera vez. Gracias por el aguante, gracias por las banderas, gracias por los aplausos. Esto recién empieza. Vamos arriba y para toda la gente que está escuchando en el país, salute. Buenas tardes. Vamos a hacerla. Muchísimas gracias.